De aventuras más que me preparo nostalgias por no verte ya, y haciendo el amor de nombrado sin quererlo yo, porque toda vez con lo salvaje de tu sexo amor, a mi sueño creído tenerte devorándome, y he buscado mis abrazos casas recordándote. En mi cama nadie como tú, no he podido encontrar la mujer. Le digo que mi cuerpo en cada rincón sigue sobre un pedazo de tierra y de. Devórame otra vez, devórame otra vez. Que castígame con tus deseos más, que vigor no pague para ti al fe. Devórame otra vez, devórame otra vez. Que la boca me sabe tu cuerpo, que te espera que sabes por ti. De aventuras más y ni me preparando nostalgias por verte ya, y haciendo el amor de nombrado sin quererlo yo, porque toda vez con lo salvaje de tu sexo amor, cuando se me ha ido tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie como tú, no he podido encontrar la mujer. Me dibujé mi cuerpo en cada rincón, sigue sobre un pedazo de piel y de. Devórame otra vez, devórame otra vez. Me castígame con tus deseos más, que el vigor lo maneja.